Toma la tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala. Cuídala. Comienza el otoño y desde Toma la Tierra seguimos difundiendo la realidad de las luchas en defensa de la tierra de nuestros territorios. En el programa de este mes escucharemos a un participante de la acampada climática de Reclaim the Fields que tuvo lugar en Alemania para apoyar la resistencia local contra la minería de carbón a cielo abierto en la zona. Este compañero nos acercará a la realidad de este encuentro europeo de colectivos y personas que han decidido regresar al campo y luchar por la tierra. Nos enteraremos de por qué la Fiscalía de Madrid está archivando todas las denuncias relacionadas con las incineradoras de la región. Y viviremos una sátira con el demonio, empeñado en expandir el infierno por el sureste madrileño. Pero también queremos conocer las victorias de la lucha contra la incineración. Y para eso, nuestra sección de noticias positivas, Un rayo de sol, nos trae motivos para seguir adelante. Por segundo mes consecutivo, os traemos el debate sobre veganismo y derechos animales que tuvo lugar en el primer Veganfest de Málaga. Este mes os ofrecemos un extracto de la charla de una compañera del colectivo por la liberación animal de Málaga que defiende el veganismo como lucha política y no como una dieta o una moda. Escucharemos el tema Germinando, del rapero riojano Perro Lobo, que nos acerca a su vivencia personal de estos días grises y su camino para conseguir resistir. Como siempre, cerraremos el programa con el último aullido, la sección que nos trae la angustia, la rabia y la pasión de la defensa de la tierra. Este mes, una furia personal nos invade por el incendio intencionado sobre el Monte Pindo en Galicia y el lucro político y económico de sus responsables. Este incendio ha llegado a la aldea de Quilmas, donde ha arrasado con una cooperativa ecológica que los vecinos habían creado para luchar contra la invasión de sus tierras a manos de una piscifactoría. Por cierto, este domingo 6 de octubre, manifestación en Santiago de Compostela bajo el lema Por unha Galiza sen lumes, por un rural con futuro. Tenéis más información en montepindo.org. Antes de empezar con la crónica de la acampada climática, queremos recordaros que podéis participar activamente de este proyecto de muy diversas maneras. Y que si queréis que alguna lucha que conozcáis tenga más difusión, podéis escribirnos a info@tomalatierra.org. Ah, y que este mes Radio Bronca, una radio libre de Barcelona que lleva 25 años emitiendo, nos incluye en su parrilla. Los martes de 12 a 1 y los viernes de 11 a 12 de la noche. Podéis sintonizar Radio Bronca en todo el área metropolitana en el 104.5 de la FM. Y si conoces alguna radio libre en cualquier lugar del estado que no emita Toma la Tierra, ponnos en contacto para seguir acercando la realidad de las luchas en defensa de la tierra. Toda la información, programas, secciones y enlaces en tomalatierra.org. Me encuentro aquí en el estudio improvisado en el campamento de Climacamp y Reclaim the Fields, un campamento climático, no sé cómo se llamaría en español, pero por eso tengo ahí un compañero que nos puede explicar mejor en castellano en dónde nos encontramos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ya llevo 4 días aquí en el campamento y la verdad es que todo está funcionando muy bien y el ambiente es muy agradable y se está haciendo un trabajo muy bueno, creo yo. ¿Nos puedes contar de qué lucha se trata aquí, como cuál es el objetivo del campamento? Sí, estamos en Mannheim, un pequeño pueblo al oeste de Köln, de Colonia. Y bien, se ha hecho aquí el campamento sobre el cambio climático y también de Reclaim the Fields, los dos juntos, porque aquí hay una lucha ya desde hace bastantes años contra un gran proyecto de minería de carbón a cielo abierto. Que tiene la siguiente fase del proyecto tiene previsto destruir toda la zona donde nos encontramos ahora, todo el término municipal de Mannheim, bueno, prácticamente todo. El 80% de las casas van a ser destruidas, y toda la gente va a ser trasladada, desalojada de sus casas, y están construyendo el nuevo Mannheim a unas decenas de kilómetros, más de 50 kilómetros de aquí. Y es un gran proyecto, es un proyecto a gran escala, va a afectar más de 300 hectáreas del término municipal de Mannheim. Y bueno, se trata de hacer agujeros muy, muy, muy grandes con gran maquinaria pesada a cielo abierto para seguir explotando los yacimientos de carbón que hay en esta región. Como sabemos, es una fuente de energía muy contaminante. Y bueno, desde un punto de vista de emergencia climática, del caos climático en el que nos encontramos, no tiene ningún sentido seguir explotando este tipo de yacimientos, y menos de la manera que se está haciendo, ¿no? Así, a gran escala, a cielo abierto, destruyendo tierra agrícola, porque Mannheim básicamente es un pueblo de base agrícola. La mayoría de la gente aún tiene bastante vínculo con la tierra y ahí está rodeado de campos de cultivo. Es una tierra muy buena, con un potencial agrícola importante, y no nos podemos permitir, como sociedad, seguir destruyendo la tierra agraria que tenemos, porque ya sabemos que el petróleo se acaba, el petróleo barato ya se ha acabado, y el sistema agrario industrial basado en eso, en el petróleo barato, en monocultivos, en concentrados en unos pocos sitios del planeta, pues tampoco no tiene solución de continuidad. Lo que hay que hacer es reconstruir sistemas alimentarios alternativos basados en los ecosistemas locales, su capacidad productiva, y no destruirlos, que es lo que quieren hacer con este proyecto. Y aquí se encuentran las sinergias de las dos luchas, ¿no? Una por en contra del cambio climático y una por la soberanía alimentaria, por una producción de alimentos no basados en energías fósiles. La sinergia esta se ha mostrado también en los días de acción, donde el primer campamento contra el cambio climático acabó y el otro comenzó, el Reclaim the Fields Camp. ¿Nos puedes explicar un poco cuáles acciones se han llevado a cabo en estos 4 días? Sí, El jueves acabó el campo contra el cambio climático, el campamento contra el cambio climático, y empezaron los días de acciones. Digamos que era una etapa de transición entre el campo contra el cambio climático y el campo de Reclaim the Fields. Y estos días de acciones se habían puesto a propósito en mitad de los dos campos porque entendíamos que era cuando podía haber más gente, que se solapaba, digamos, un campo y el otro, y coincidían toda la gente que había estado en el campo contra el cambio climático más la que ya estaba llegando para el campo de Reclaim the Fields. Entonces el primer día hicimos una acción relacionada con la reivindicación de recuperar la tierra para los cultivos, para cultivarla, ¿no? Para hacer crecer alimentos. La acción consistió en la ocupación de un solar en desuso con potencial agrícola que había dentro del mismo núcleo urbano de Mannheim, el pueblo donde nos encontramos. Allí, en ese solar, empezamos lo que quiere ser un huerto colectivo, que además queremos que sea también el objetivo es que sea también un lugar de encuentro, más allá de la capacidad productiva que pueda tener como huerto urbano colectivo. La idea es que también sea un lugar de encuentro para la gente de Mannheim, para la gente local, y entre la gente local y la gente que está viniendo a esta región para oponerse y resistir activamente al proyecto de minas a cielo abierto. Esto ya está ocurriendo. De hecho, durante los días de acciones, cada día también se están haciendo patatas fritas, que es una comida muy popular en esta región, y se está ofreciendo a la población local un lugar de encuentro donde se traen las patatas fritas que hemos cocinado, y algunas cosas para beber, etcétera, y se crean esos espacios de encuentro que creemos que son muy importantes para conocernos más y mejor, y con la gente local, que alguna de ella también lleva mucho tiempo luchando y resistiendo al proyecto de minería, y son los que van a ser más directamente afectados, ¿no? El segundo día de acción, el sábado, se planteó una acción masiva organizados por grupos de afinidad, pero digamos confluyendo todos en un mismo bloque. Salimos en manifestación hacia con la intención de bloquear las vías, cortar el paso a los trenes que transportan el carbón desde la minería a la factoría donde se acaba de procesar para purificar el mineral y donde también se genera ya electricidad. Entonces lo que hicimos fue bloquear durante 8 horas. Yo creo que fue un éxito la acción, porque realmente conseguimos desbordar al cordón policial. Se había movilizado mucha policía de toda la región para intentar impedir. Estaban anunciados que iban a ser días de acción, es decir, de alguna forma ya esperaban que hiciéramos cosas parecidas. Finalmente la policía intervino por la fuerza, como no podía ser de otra forma. Nos sacó una por una todas las personas que estábamos ahí resistiendo. Pusimos en práctica una estrategia de resistencia activa no violenta que consistió en encadenarnos los brazos de unos con los de los otros, encadenar nuestros cuerpos y exponer nuestros cuerpos a la violencia policial, porque al fin y al cabo fue así, con violencia, como de la única manera que consiguieron sacarnos de ahí, y les costó mucho, tuvieron que hacerlo uno por uno, una por una. Éramos tantas que no tenían capacidad para detener a todo el mundo, aunque nos habían amenazado de que todas las que resistiéramos íbamos a ser detenidas. Así que la mayoría, tal como nos sacaron de allí, esto es un dato interesante y curioso que me dejó un poco perplejo, que tal como nos sacaban de allí, nos iban metiendo en camiones de la RWE, que es la empresa que explota el yacimiento de carbón de aquí y que tiene un poder muy fuerte en la región, y digamos que prácticamente los ayuntamientos trabajan para ella, ¿no? La policía trabaja para la empresa, y tanto es así que, tal como la policía nos sacaba del bloqueo que estamos haciendo en las vías del tren, nos subían a un camión de la empresa y ese camión de la empresa nos trasladaba hasta las cercanías del campamento, como manera de que no volviéramos directamente a las misas. Hay unos cuantos kilómetros entre un sitio y el otro, y nos sacaban de ahí y nos llevaban un poco lejos, ¿no? Yo creo, como nos comentaban también, los bomberos que han cortado los árboles para que los podrían sacar de las líneas, ¿no? Ahí tenían que limpiar un poco eso también, eran bomberos de la empresa misma. Efectivamente, sí, primero estábamos un poco sorprendidos de que los bomberos colaboraran con la policía, porque es algo que, según me explicaron compañeros de aquí de Alemania, tampoco sucede habitualmente, pero es que el caso era distinto. Efectivamente eran bomberos de la empresa misma, que entiendo que por su plan de emergencia o etcétera, pues tiene la obligación legal de contar con un cuerpo especializado de bomberos, etcétera, pues fueron este cuerpo especializado el que desbrozó el terraplén por el que podían acceder los policías y sacarnos, digamos, desde el sitio donde estábamos haciendo el bloqueo, que ya lo habíamos hecho a propósito entre dos puentes, en un punto bastante de difícil acceso para complicar el desalojo. Bien, los bomberos de la empresa estuvieron ahí trabajando codo con codo con la policía para sacarnos de allí. Finalmente, como decía, la mayoría de la gente nos devolvieron directamente al campo, pero en principio creo que fueron las 10 últimas personas que sacaron, las detuvieron, las llevaron a comisaría y las soltaron esa misma noche. Pasaron 5 o 6 horas en comisaría y las soltaron. No tengo ahora muy claro cuáles son los cargos que se nos imputan, que se imputaron a estas personas o que nos pueden imputar al resto de personas que identificaron, pero bueno, esto es algo que vamos a ver en los próximos días. Y el viernes, para complementar, había también dos ocupas, una ocupa de un central del Partido Verde aquí en Alemania, o del Estado aquí de Nordrhein-Westfalen, y una ocupación del Centro de Información de RWE en Düren, en un pueblo vecino aquí. Y ayer se acabaron los días de acción. ¿Vos te enteraste qué pasó ayer? Sí, ayer también se hicieron varias acciones. Una de ellas consistió en ir a la oficina de información de la empresa que explota el yacimiento de carbón y bueno, se estuvo haciendo como un scratch con el grupo de samba, etcétera. Se estuvo ahí presionando, un poco dándoles a entender a los trabajadores también de la empresa, pues los argumentos por los cuales nos oponemos radicalmente y frontalmente a esta infraestructura, bueno, a este proyecto de explotación minera. Luego también la acción que se ha estado haciendo cada día de crear ese punto de encuentro con las patatas fritas, etcétera, se trasladó, no se hizo solo en Mannheim, sino en un pueblo. Para dejar espacio a otros contenidos en el programa de este mes y no recortar esta interesante entrevista, os invitamos a escucharla completa en nuestra web tomalatierra.org. Para más información sobre la red Reclaim the Fields, presente también en el Estado español, podéis visitar reclaimthefields.org. Escuchamos Germina, de Perro Lobo. Días malos, días pasados muy lejos, abrazado a los escombros de mis ruinas, heridas superficiales como siempre haciendo sangre, dolor, desgana, desgaste, acapar amando el tacto del fondo tocado. No era un buen plan, pero era fácil. Mi agilidad vital rendida a la deriva de la oscuridad, donde oran al Corán del que dirán, donde madres fascistas dicen a sus hijas que busquen a un hombre con proyecto de vida. Quieren decir busca dinero y estatus, degrádate, prostitúyete, asume que solo eres una mujer y tu meta está en arrodillarte. Pero en una noche en el tejado de un viejo edificio haga otra escama más sobre la piel de aquel inacabable hormiguero mexicano. Yo tuve la suerte de respirar el aire puro del punk y la amistad, de apreciar las estrellas en mitad de una gran ciudad y de ser correspondido por miradas que aún adaptadas a la vida en las cloacas eran descaradas por su brillo. Una botella con mensaje, vivir lo que escribió un fanzine 6 años antes, un siglo en el lenguaje de uno mismo, un guiño en el viento, casual pero inyectado de cariño que vino volando sobre los páramos del pasado. Por encima de la neblina del tiempo perdido, desde los montes de los momentos lejanos, y me trajo el recuerdo de un tiempo en el que las cosas llegaron a tener un poco de sentido. En la mañana amanecían las paredes de mis entrañas con pintadas aún frescas que gritando preguntaban por qué maldita sea, he de rendir cuentas a una sociedad que me revienta, que me impone vivir como un mero matiz ahí del débil reflejo que la muy jodida quiere dar de mí, lanzándome parámetros cruzados, consumo y trabajo, estado, mercado, virtud, pecado, premio, castigo, normal o raro, que soy solo su éxito o mi fracaso, Antes de nacer yo ya era un perdedor, lo tengo claro con lo encontrado a mi alrededor. Educación competitiva y general admiración por aquel que da cera al significado de cabrón. Subir es la meta y que le peten al planeta. Trepar por una cuerda sin importar una mierda que animales, pueblos y ecosistemas agonicen ahorcaos en el cabo del otro lado de la polea. Llueven pétalos de flores de plástico sobre el reguero de miseria y uranio de esta época. No voy a fingir que todo eso no me afecta, ni voy a parar de dudar de una realidad a la que día tras día le salen grietas. Confundo esperanza con hipotecas, dependencia de un futuro que no existe pero apesta. No puedo pensar con la aclorada claridad del laberinto de espejos de una mente ciega. Tengo mi amor y mis principios, por ellos mi rumbo. El resto es un mundo que se asoma al precipicio. El resto es humo que no deja ver un bosque atenazado por incendios y por máquinas. Confusión, hasta en la conclusión. En fin, yo elegí, pero aquí nací. Y no puedo yo hacerme el Arakiri, ni a Charbeiris, a mi bilis, ni a sentir honor, ni a pintar un arco iris por tener en mi interior aprendida una lección, tomo a tomo dictada. Soy hijo mestizo del animal que puede vivir las mil veces mil maneras, y de una mancha negra que se extiende sobre el mapa, civilizada y democrática plaga. Humanidad inhumana, autoengullente, interrogante como el de cómo entender o hacer las cosas bien ante el constante instante que va siempre por delante. Ya sabes, la insoportable levedad del ser o del tener que querer ser no sé qué o yo qué sé. No hablo de sino desde mi vida, de la ausencia de destino, de que este asfalto no es camino y va sacando a relucir nuestras rótulas, borrando sueños, borrando dudas, omitiendo heridas. tengo una conclusión, hasta en la confusión, hasta en la sorda ceguera de esta guerra extraña. Y es cuidar el pellejo de los detalles del espejo y del buen rollo típico de esta ciudad fantasma. Tener leña preparada, llena la despensa, el aroma de algo bueno sobre el fuego. Amor y respeto y no hace falta nada más, muchacha, en el refugio de nuestras sábanas. Mantener mi mente insana en un cuerpo sano, ágil, fuerte en la montaña, siempre vegetariano, y disfrutar de lo que aún vive en el invierno y de lo que aún no han encontrado en el verano. Y en selecta compañía de cómplices y amigas, regar, cuidar semillas de revuelta que escondidas en las rendijas e imperfecciones de cada esquina, quién sabe, igual algún día germina. Septiembre, cuatro ciudadanas que trabajan en diferentes asociaciones y grupos del movimiento social acudieron a la Fiscalía para encontrarse con el fiscal de sala, coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, el cual les recibió junto a dos fiscales adscritos a dicha sala y un técnico. Estos grupos habían solicitado esta entrevista porque todas las denuncias presentadas ante la Fiscalía habían sido archivadas. Estas denuncias habían estado siempre acompañadas de informes que justificaban su contenido y apoyadas por la firma de miles de ciudadanos afectados. El tema de fondo, la incineración de residuos. En concreto, los permisos para incinerar en la cementera de Morata de Tajuña, el aumento de la capacidad de la incineradora de Valdemingómez y la reactivación del proyecto de Loeches. El sureste madrileño se prepara con la autorización de estas macroinstalaciones para quemar toda la basura de Madrid y más. El fiscal les citaba para que aportaran nueva documentación en la que apoyar sus demandas de intervención por parte de este órgano judicial. Una vez sentadas alrededor de la mesa, el equipo de fiscales y técnicos, después de un crudo rapapolvo sobre sus pretensiones y resaltando la ignorancia que como ciudadanas habían demostrado al interpretar tan a la ligera los artículos donde se detallan las funciones del Ministerio Fiscal, manifestaron la imposibilidad de intervención en los asuntos que se les plantearon, dirigiéndoles bien a un juzgado a interponer una denuncia si encontraban indicios penales, o bien a un contencioso administrativo si de una irregularidad administrativa se trataba, pues al parecer los supuestos en los que ellos pueden intervenir están tasados férreamente por la ley y ninguna de las demandas planteadas está contenida en sus funciones. Las energías que pudieran destinar a investigar las gastan en convencerlas de que no les corresponde, según la ley, hacer nada en este caso. Si no se debieran a la imparcialidad por razón de su cargo, diríase que les duele mucho. Es el momento de que se planteen qué margen de actuación les dejan los cargos que ocupan. Puede que lo que hagan lo hagan muy bien, pero no es suficiente. A lo mejor hay que dejar el campo libre a otros o plantearse el camino de la desobediencia. Los ciudadanos nos sentimos indefensos ante la justicia. Tenemos que ir con el trabajo hecho, con pruebas contundentes para que la Fiscalía intervenga y poder entrar en uno de esos supuestos. Pero es que si nosotras contáramos con los medios para investigar y pudiéramos por nuestra cuenta actuar en la misma medida que pueden ellos, realmente no necesitaríamos un Ministerio Fiscal. Si ha podido haber burbuja inmobiliaria y destrucción del medio natural y del patrimonio, también habrá negocio con la basura, contaminación del aire y de la tierra y enfermedad y muerte de los seres vivos. Contaminación, enfermedad y muerte de espacios y ciudadanos a cambio de pingües beneficios para las empresas y los políticos de turno, que presuntamente, claro, no dudarán cuando llegue el momento en coger sus sobres o aceptar sus cargos correspondientes en estas mismas empresas u otras del grupo, a cambio de autorizar las instalaciones que se encargarán de quemarlo todo, cumpliendo por los pelos el procedimiento que marca la ley o cambiando la ley directamente si ésta les plantea muchos impedimentos. En la Comunidad de Madrid ya somos expertos. No habrá ni reducción, ni reutilización, ni reciclado, ni dejaremos actuar al principio de precaución. ¿Para qué? Adiós, residuo cero. Los ciudadanos aborregados estáis de enhorabuena. Ya no tendréis que hacer ese trabajo de reducir y separar. Mamá Mancomunidad y papá Estado os lo solucionarán a cambio de una tasa o de un repago. Seguid consumiendo hasta morir en los humos de vuestros desperdicios. Mientras tanto, nosotras seguiremos presentando ante la Fiscalía nuestras denuncias y tratando de utilizar lo más correctamente que sabemos y podemos todos los medios que este Estado de Derecho en el que vivimos deja a nuestro alcance. El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. Artículo 1 del capítulo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. ¡Uy! ¡Qué olor! ¿Ah? ¿Pero si eres el demonio? Sí, el diablo, Lucifer, como quieras. Yo también soy uno y trino, o tres en uno, o más. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que me tengo que diversificar para conseguir ser un monopolio y que no me puedan pillar. Soy el testaferro de mí mismo. ¿Qué quieres decir? Que he venido a conocer el sureste madrileño, a invertir en terrenos de infierno en superficie. Me lo pienso comprar todo. Uy, ¿por qué me cuentas todo esto? Para que lo difundas. Es imparable, así que me da igual que sepas mis secretos. Bueno, yo no soy profesional y nuestros medios son limitados. Eso te crees tú. Cada vez os escucha más gente. A los demás hay que pagarlos para que publiquen, o a veces para que se callen. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, al grano. Estoy aquí porque desde allá abajo se oye a menudo lo de estoy quemado o estoy quemada. Y eso es una llamada de atención. El infierno de abajo se nos queda pequeño y vamos a ampliarnos en superficie. ¿Podrías explicarnos un poco mejor? A ver, ¿cómo empezar? Con la tecnología, el ser humano no hace más que interferir en nuestros proyectos bajo suelo. Con la geotermia se nos van muchas calorías, y eso es el futuro para vosotros, los vivos, las renovables. Y nos vais a dejar sin el calor que necesitamos, porque con el petróleo lo tenéis bastante crudo, si me permites el juego de palabras. ¡Ja, ja, ja, ja! Y con el gas y el carbón ya ni te cuento. Y es que con las minas a cielo abierto se ha abierto un filón en superficie con el que estoy encantado. Han disminuido las molestias en el interior de la Tierra. De todas formas, seguís dando el coñazo con la radioactividad, y eso de enterrar los residuos, y con las prospecciones de fracking ya ni te cuento. Ni los demonios pueden con esa mezcla de químicos que chutáis al suelo, y menos con las ondas radiactivas. Estáis locos, nos vais a provocar una estampida. En eso estamos con vosotras. No al fracking, no al ATC, con el cielo no me meto, que se defiendan ellos, pero con la basura espacial creo que vais a tener que quedaros con los buenos en superficie. Es difícil esquivar tanto residuo en órbita y flotando por el espacio. ¿Te molará Eurovegas como modelo? Bueno, no te creas. Como infierno no tiene tanta categoría. Ese Adelson es un aficionado. Ni le voy a dejar entrar cuando la palme. Que se vaya para arriba y que se joda. Lo que me da rabia es que se ha quedado con un montón de suelo en Alcorcón. Todo lo que quedaba libre en el término municipal. A lo mejor se podía montar ante incineradora, que es lo que me interesa a mí. Entonces, estarás encantado con la ampliación al doble de la de Valdemingómez y con el informe favorable de la Comunidad Autónoma de Madrid para quemar de todo en la cementera de Morata y también con la reactivación del proyecto de la de Loeches. Ya te digo, Por eso estoy aquí. Si lo compro todo inmediatamente se va a revalorizar. Voy a crear una burbuja incandescente. Va a haber negocio y me van a construir más y más hornos. Nosotros necesitamos más terreno de infierno y además nos está empezando a molar la superficie. A lo mejor nos trasladamos y decidís quemarlo todo. Con la ampliación de estas instalaciones no vais a reciclar nada de nada. No van a renunciar a este negocio de quemar basura, ni yo tampoco. No te emociones, que tenemos mucho material para contrarrestar tanto impulso especulador. Estás llorando. ¡Qué hueles a peste, tío! Adiós. I watch with glee while your kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, "Who killed the Kennedys?" When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. Si aún con las confesiones diabólicas que acabamos de escuchar, el fiscal madrileño sigue negándose a intervenir ante la barbarie de la incineración, no nos queda otra que mostrarle nuestro rayo de sol que en otras regiones sí que se le está poniendo freno. Iniciamos el Rayo del Sol con dos supernoticias. Hace tan solo unos días el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anulaba con una sentencia la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de 29 de abril de 2008, que permitía a la cementera La Farge la quema de residuos. La Asociación de Vecinos Can San Joan demandará la ejecución provisional de dicha sentencia, ya que ahora no cuenta con los permisos necesarios para llevar a cabo la actividad. Según ha declarado el abogado, no se trata de un defecto de forma como afirma la cementera. Se trata de que no se puede autorizar una actividad sin la aprobación previa del estudio de impacto ambiental, sin el cual no se pueden conocer las consecuencias que supone para el entorno y la salud. Además, en este caso también se ha impedido la participación ciudadana, al incumplir los plazos que marca la ley para conocer el proyecto y presentar alegaciones. Por otro lado, el proyecto de macroplanta de tratamiento de residuos de Forallac en el Bajo Ampurdán no tendrá informe favorable de impacto medioambiental. Hace unos meses la Dirección General de Calidad Ambiental archivó el proyecto de incineradora que tramitaba en paralelo mientras se evaluaba la propuesta de construcción de esta planta de residuos. La ponencia ambiental ha decidido por unanimidad no dar informe favorable y ha emitido una propuesta de resolución para denegar la autorización de la planta. Entre los motivos consideran que puede afectar al paisaje, a los atractivos turísticos e incluso malograr el patrimonio arqueológico. Ambos proyectos deberían haberse presentado de forma conjunta para analizar el impacto global, pero las empresas no lo pillan. El Rayo del Sol se amplía por Castilla y León, pues allí también el Tribunal Superior de Justicia de este territorio ha anulado la autorización ambiental y la autorización de inicio de actividad de la fábrica de cemento de La Robla, en León, otorgadas a Sociedad Anónima Tudela Beguín por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en 2008 y 2010, respectivamente. La Junta de Castilla y León eximió a la empresa Tudela Beguín de cumplir el límite legal de emisión de dióxido de azufre justo cuando se estaba tramitando un plan de actuación para la mejora de la calidad del aire en la zona de La Robla, por los elevados niveles de este contaminante. Pensaban quemar nada menos que 33.000 toneladas de neumáticos al año, pues ya llevaban 90.000 que llegaban de otras comunidades autónomas y de Francia. La presunción de daños para la salud de los habitantes de La Robla se fundamentan en el propio plan de actuación para la mejora de la calidad del aire en la zona, apoyado por la Junta de Castilla y León en 2009, y en la declaración judicial del médico titular de La Robla entre 1987 y 2009. En ese testimonio se ponen de manifiesto los problemas respiratorios de la población, en especial ancianos y niños, y su relación con la precaria calidad del aire, confirmaba la sentencia. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia también anula la autorización de inicio de la actividad por haberse otorgado a pesar de haber comprobado la Administración el incumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental original, así como para aprovechar por modificar esta sin el previo trámite de audiencia a los interesados. Podemos hablar de, por supuesto, presunta prevaricación. Los senadores del PSOE de Izquierda Unida han presentado un recurso de constitucionalidad contra la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, aprobada por el PP en solitario el pasado junio en la Asamblea de Madrid. Consideran que el daño que supone porque olvida la verdadera esencia de la protección de nuestra cultura. La también diputada regional se comprometió ayer a derogar la ley en caso de gobernar en 2015, año en el que se celebrarán elecciones autonómicas y municipales. Además, en el recurso de inconstitucionalidad se critica que prácticamente se acaba con el principio de difusión de los bienes de interés cultural. Esto es, que se elimina la obligatoriedad de permitir la visita pública a los bienes declarados de titularidad pública, limitando las visitas a los bienes inmuebles. Entre los puntos más polémicos de la legislación aprobada hace 3 meses está la que elimina la obligatoriedad de los informes arqueológicos preventivos en los proyectos de construcción. Sin esos informes, se podrá construir encima de yacimientos de los que no hay constancia, algo que la oposición cree que está hecho ex profeso para favorecer el proyecto Eurovegas con el siguiente ahorro que supondría para Las Vegas Sands. A los de UNOSA no les salen las cuentas si renuncian al proyecto de fracking denominada Morcín One, lo que se suma a otras renuncias anteriores de proyectos asturianos por su inviabilidad económica. Con una superficie de 12.539 hectáreas concedido para llevar a cabo investigación de explotación de gas en los concejos de Morcín, Oviedo, Ribera de Arriba, Quirós, Mieres, Riosa y Lena, con antelación también se abandonaron otros proyectos similares de investigación de fracking. En total suponen una superficie de 130.000 hectáreas. En el pasado programa de Toma la Tierra iniciamos una sección sobre derechos animales y veganismo, en la que os acercamos a diferentes debates y reflexiones que se dieron durante el primer Vegfest, un interesante encuentro de activistas e interesados por el movimiento animalista que tuvo lugar a finales de julio en Málaga. Este mes os ofrecemos un extracto de la exposición de Atenea, una de las participantes de Clama, el colectivo por la liberación animal de Málaga. Ella lleva a cabo una defensa del veganismo como una lucha política seria y necesaria, en contraposición a la idea creciente del veganismo como una dieta o una moda. Desde Toma la Tierra os invitamos a que reflexionéis sobre la explotación animal, el uso y abuso de los animales en el sistema capitalista, la tortura que padecen todas las especies animales no humanas por parte de la industria alimentaria, de entretenimiento o textil, entre otras muchas. Y queremos animaros a que reflexionéis sobre el veganismo como un estilo de vida respetuoso con todos los seres vivos del planeta y el ecosistema. En realidad resulta muy obvio que el veganismo es una cuestión ética, nos resulta muy obvio a prácticamente todo el mundo, no solamente a las personas que somos animalistas, que luchamos por los animales, sino a otras personas que no están dentro de los movimientos por los animales. Todo el mundo sabe que es una cuestión ética, pero no queda tan claro ni para la gente de fuera del movimiento, ni, que ese es el problema, para la gente dentro del movimiento, que el veganismo sea una cuestión política también, ¿vale? Por eso creíamos necesario tener en este Vegfest un debate acerca de la dimensión política que tiene el veganismo. Obviamente, ética y política van relacionadas. Tras cada movimiento sociopolítico hay una ética detrás. Un problema que considero que es importante con el tema de la política es que hay un reduccionismo, es decir, se entiende la política solo en un ámbito muy reducido, que es el ámbito de los partidos o el ámbito de los sindicatos. Entonces eso también da un problema, que es que se denosta muchísimo el término, se rechaza mucho el término política por esta cuestión que acabo de comentar, ¿no? Porque se entiende que lo político es solo y exclusivamente competencia de los sindicatos y los partidos, cuando eso en realidad no es así, porque hacemos política cada día, o no, ¿no? Pero en el caso del veganismo, no consumir productos de origen animal es un acto político. Y ahora vamos a ver por qué. La propuesta de definición es La política como la gestión de lo común, como la convivencia, la gestión de la convivencia, el vivir con otras o con otros individuos, humanos, no humanos, lo que sea. Y también, por supuesto, la organización de la sociedad. Bueno, el problema de la despolitización del veganismo, creemos que es fundamental tratarlo porque es bastante peligroso, ¿vale? Lo que ha comentado antes María Victoria Parrilla, de que el veganismo se puede convertir en algo muy simpático, algo que no hace daño a nadie, cuando en realidad no es para nada eso. Entonces, entiendo que hay ahora mismo dos problemas principales, puede haber más, pero entiendo que hay dos problemas principales, que es que el veganismo se entienda como una dieta o que el veganismo se entienda como una moda, ¿vale? Que se haga algo divertido, algo simpático, que no hace daño a nadie. El problema del veganismo como dieta no solamente lo vemos en gente que no es, que es ajena al movimiento, sino todo lo contrario, lo vemos en gente que está dentro del movimiento, que entiende que el veganismo es una opción personal, que es una opción de, bueno, de salud, porque es verdad que ser vegano pues te puede traer un montón de ventajas. Entonces, lo que ocurre es que es un desenfoque, porque estamos quitando la mirada del punto principal, que son los animales no humanos, la explotación que sufren, el sufrimiento que acarrea toda la explotación animal, y estamos enfocando la mirada en, obviamente, como siempre, nosotros y nosotras, antropocentrismo, ¿vale? Después, otro tema también muy escabroso, que es en que el veganismo se convierta en una moda, y bueno, no sé si lo habréis visto, hace poco salió un artículo, no recuerdo qué periódico, pero era como que el veganismo llega a las élites del cine, como a la gente super guay, ¿no? Y llega el veganismo ahí, ¿no? Y la gente es vegana, Bill Clinton es vegano. Yo no sé eso cómo va, pero por lo visto Bill Clinton es vegano. He leído en el artículo, hasta Bill Clinton es vegano porque ha decidido que, bueno, que su salud va arriba y para abajo. Bueno, esto es peligroso. Esto es un artículo que nos sitúa en un contexto de despolitización del veganismo, porque está pasando, ¿vale? Cuando el veganismo se convierte en una moda, o cuando un icono feminista se convierte en una moda, lo que está ocurriendo ahí es que el sistema capitalista tiene unos mecanismos de apropiación de lo subversivo para incluirlo y vendértelo como un producto de consumo, ¿vale? Lo podéis ver, un ejemplo muy claro es el bigote, por ejemplo. El bigote es un implante muy subversivo que lo han utilizado las feministas para romper con los binomios hombre-mujer, para, bueno, hacer apropiarse, ¿no?, de algo que se supone que no es nuestro, ¿no? Lo que ocurre ahora es que Zara vende camisetas con un bigote. ¿Qué ocurre con ese icono, con esa imagen que es muy subversiva? Que pierde su carácter subversivo, porque el capitalismo lo fagocita y te lo expulsa como un producto de consumo. ¿Qué ocurre con el veganismo? Prácticamente lo mismo. Por eso, por ejemplo, McDonald's ha hecho ahora una hamburguesa vegana. No sé si la habéis visto, ¿no? Que se está planteando McDonald's sacar una hamburguesa vegana. ¿Qué es esto? Algo muy subversivo como es el veganismo, algo que hace mucho daño a las grandes empresas. Bueno, en este caso, una empresa tan grandísima como es McDonald's se apropia de eso y te lo vende como un producto de consumo. El veganismo se enmarca dentro de la teoría, dentro de una doctrina política que es el igualitarismo, ¿vale? El igualitarismo no surge a raíz de un grupo de personas que ven la explotación animal y dicen, oh, todos somos iguales, todas somos iguales. No. Surgen otros movimientos políticos como los movimientos feministas en un inicio o como los movimientos antirracistas, etcétera, ¿no? Ocurre que ahora, con el paso del tiempo, con el recrudecimiento de la explotación de los animales, el veganismo se enmarca dentro de esa postura política. Surge como, digamos que podría resumirse como todos los seres humanos somos iguales, todos los seres humanos tenemos que ser tratados de manera imparcial y hay una ruptura con todos los privilegios naturales, ¿no? Pues esto ocurre también cuando surge o cuando, digamos, se acrecenta o se impulsa mayormente el movimiento por los animales, ocurre lo mismo, ¿no? Nos enmarcamos dentro de esta doctrina política. Yo planteo tres concepciones de individuo a la hora de explicar por qué los feminismos en un inicio, también los movimientos antirracistas, se enmarcan dentro de esto, y es que entiendo que hay una concepción del individuo que surge de la modernidad, que es el individuo racional. El individuo racional es, obviamente, un producto de la historia, es un producto de un... O sea, está contextualizado completamente en la modernidad en Occidente, pero normalmente, o sea, se refería a varones blancos occidentales y de un determinado estatus económico, ¿no? ¿En base a qué se construye el individuo racional? En base a la razón, obviamente, a la capacidad de lenguaje, ¿no? El logos. ¿Qué ocurre? Que en un principio quedaron fuera mujeres, quedaron fuera varones que no fueran blancos, obviamente niños también, no, o sea, como, lo que quiero decir es que esta concepción no nos sirve porque deja fuera muchísimos individuos, y obviamente también a los animales, ¿no? Los eternos excluidos. Luego, surge otra, digamos, con los movimientos políticos, feministas, etcétera, antirracistas, lo que ocurre es que esa concepción del individuo racional se amplía y se cambia el criterio de la razón por el criterio de la especie. Es decir, entran niños que no son racionales, entran personas que no sean racionales, entran mujeres. Pero de todas maneras lo que ocurre es que esta concepción no nos termina de servir tampoco, porque hay otros individuos ahí que no quedan dentro de esta concepción, ¿no? Por tanto, ya se plantea la tercera concepción del individuo, que es la concepción inclusiva, que es, en vez de basarse en la razón, el lenguaje o la especie, se basa en la capacidad de sentir, y ahí sí que ya entran todos los animales, entramos todos los animales, ¿no? A lo que me refiero con esto, o sea, la explicación de las tres concepciones del individuo, es porque entiendo que, al igual que las luchas feministas y al igual que las luchas antirracistas, las luchas especistas, antiespecistas también, lo que intentaron en un principio y lo que ahora estamos intentando conseguir con los animales es que sean reconocidos como individuos, ¿vale? Es una cuestión de reconocimiento ahí, de ser reconocidos como individuos. Por supuesto, también es un movimiento político porque a la hora de organizar la sociedad, igual que entendemos que debe abolirse la explotación de las mujeres, la explotación de cualquier sector, de cualquier minoría humana, entendemos que no es una sociedad nunca va a ser justa si sigue habiendo relaciones de dominación, si sigue habiendo relaciones de explotación como las hay actualmente con los animales. Por eso digo que hay una relación muy íntima entre los movimientos feministas, los movimientos antirracistas y los movimientos antiespecistas. Entonces, al igual que estas dos luchas de las que hablan, las luchas feministas y las luchas antirracistas, fueron luchas políticas porque intentaron que se les reconociera como individuos, que se les tuviera en cuenta a la hora de establecer cuáles son los criterios en base a los cuales creamos una sociedad justa, los animales deben ser también reconocidos como individuos para que se cuente con ellos a la hora de decidir cómo es una sociedad justa. El último punto para justificar que el veganismo es una cuestión política es que recibe represión de agentes políticos, como es el Estado, como son las fuerzas represivas del Estado, los lobbies, que aunque no sean entendido a lo mejor desde un primer momento, agentes políticos sí que son una fuerza política bastante grande. Y por supuesto todo eso orquestado mediante los medios de comunicación, ¿vale? Si el veganismo no fuera algo subversivo, si el veganismo no fuera algo peligroso, entendedme, peligroso para el poder, para los intereses financieros, para las grandes empresas que se lucran del dolor, del sufrimiento, de la explotación de estos animales, no habría una respuesta represiva. Si hay represión es porque estamos haciendo daño de alguna manera. Obviamente a la demanda, porque eso quita capital de las grandes empresas que se lucran de la explotación de los animales, ¿vale? Cualquier movimiento social político tiene que relacionarse con otros movimientos. No podemos permitirnos, si lo queremos ver así, el hecho de quedarnos como en una burbuja aséptica por completo y no relacionada con otros movimientos sociales. Esto a veces desde el movimiento de derechos animales se plantea como que es que entonces se descentra el tema de los animales. A ver, no tiene por qué en realidad, porque estamos defendiendo los intereses de los animales, pero a la vez estamos aprendiendo de otras prácticas, de otras experiencias, de otros movimientos sociales, trabajando juntas por un mundo finalmente más justo. Por eso creo que es importante que no nos mantengamos asépticos, que no nos encapsulemos en una burbuja y nos mantengamos al margen del resto de los movimientos. Sobre todo, por lo que acabo de hablar de la represión, los movimientos sociales y políticos tenemos un problema común y es la represión. Y el problema de la represión jamás lo vamos a combatir desde el movimiento nuestro y punto. O sea, porque al igual que nosotras sufrimos represión desde el movimiento, o sea, al movimiento de derechos animales, por ejemplo, hay otros muchísimos movimientos sociales que sufren también represión. De hecho, todos los movimientos sociales sufren represión. Vale, vamos a intentar construir una sociedad más justa, pero en esa sociedad justa los intereses de los animales tienen que estar sí o sí contemplados. ¿Es coherente luchar por la justicia social y no ser vegano, no luchar por la justicia que se haga justicia con los animales? Es decir, ¿puedo plantearme que soy coherente si lucho por una causa social pero me despreocupo de los animales? Es verdad que tenemos un tiempo concreto, que nuestra vida es finita y que no nos podemos a lo mejor meter en todas las causas que quisiéramos. Pero es verdad que el veganismo nos da la oportunidad, o sea, nos da la posibilidad de luchar contra una explotación, contra una forma de explotación animal, que es un genocidio generalizado a lo ancho y largo del mundo, al que podemos hacer frente desde algo tan sencillo como ¿qué comemos ahora? Entonces, el tema de que no hace falta ser la más militante de todas, Y no por ello podemos, o sea, y podemos seguir ayudando. El último aullido del Monte Pindo. El último aullido de hoy es un llanto personal. En septiembre ardió el Monte Pindo, el Olimpo Celta gallego. A continuación, os acercamos el comunicado de la Asociación Monte Pindo Parque Natural, publicado en galizanosevende.org, en gallego en el original. Otro incendio más, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, lustro tras lustro, década tras década, otro incendio más, y los gobiernos, libres de culpa, piden la colaboración ciudadana contra las personas pirómanas, presentadas como únicas culpables de esta lacra social, mientras legislan planes estratégicos que entregan el territorio a multinacionales acuícolas, eólicas, mineras, energéticas, y a la industria de las celulosas y madereras, que miran cómo los incendios destrozan los valores naturales, etnográficos, arqueológicos y patrimoniales de Galicia, para mayor gloria de su cuenta de resultados. Otro incendio más, después de miles, sin que los gobiernos hagan ningún ejercicio de autocrítica. Galicia arde, pero los gobiernos no fallan. El sistema es óptimo, el problema es la piromanía. Cuando antes hacían falta 30 años para cambiar el uso forestal del monte quemado, ahora llega con 2. Y si la Junta lo permite, ni eso. Cuando antes estaba prohibida la venta de madera quemada, ahora se puede. Incluso el gobierno de la Junta presiona, mediante sanciones económicas, para que se haga cuanto antes. En vez de recuperar el monte con especies autóctonas, se promueve la repoblación extensiva con las especies pirófitas de siempre. ¿Son estas medidas óptimas contra los fuegos? ¿No será al revés? ¿No será que la degradación incesante del monte como bien común y propiedad comunal permite su privatización a bajo precio y esto favorece el desmantelamiento de la Galicia rural? ¿No serán los fuegos parte de un proceso deliberado? Otro incendio más. En lo que va de año ardió Olla, o Barbanza, o Rosal, o Condado a Paradanta, Terras de Monterrey, o Bolo, a Ribeira Sacra, a Fonsagrada, a Limia, o Sancares, y ahora el Monte Pindo. La codicia y la locura no respetan ni los lugares más emblemáticos de nuestra tierra. Otro incendio más, pero la infalibilidad papal de los gobiernos nos deja desarmados con el sonido de la lira mientras arde Galicia. Otro incendio más, y ya no podemos contarlos. ¿No será que la terquedad en el fracaso no es tal? ¿No será que es imposible tanta incompetencia? Ayer ardió el Monte Pindo. No hay palabras de consuelo para nuestras compañeras y compañeros, ni para nosotros. No hay alivio. Solo nos queda la rabia y la lucha. La rabia por la criminalidad impune que destruye la naturaleza, nuestro patrimonio, nuestro ser. La furia por la dejadez y la ineptitud con que los gobiernos esconden su culpable connivencia. Y la lucha cada vez más dura por la regeneración de la tierra herida y por el cambio de un sistema político, económico, criminal y biocida. El último aullido de hoy es un llanto personal de furia. En el verano de 2009 participé en una bicicletada en defensa de la tierra llamada La Revuelta. Entonces yo sabía poco de la defensa de la tierra y pensaba que en el Estado español se limitaba a las conocidas ONGs ecologistas y alguna lucha emblemática como las de las nucleares, la del pantano de Itoiz o las acampadas contra el TAP. Al recorrer regiones como Cantabria, Asturias y Galicia, descubrí la realidad silenciada que ahora me mueve a luchar en defensa de la tierra. Nuestros territorios no solo están repletos de monstruosos proyectos destructivos de la naturaleza y de los pueblos, sino que son miles los pequeños frentes locales que están intentando pararlos. Paisanas y paisanos que sienten que su tierra es parte de su cuerpo y de su vida, y que usan todas las herramientas que encuentran para defenderla. Personas que están dispuestas a todo, pero que suelen encontrarse solas y desconectadas de las redes y apoyos necesarios para hacer frente a unos conflictos que son su pasado, su presente y su futuro. Esto de ninguna manera puede ser, porque es una invasión de un pueblo. En Galicia conocimos un ejemplo muy claro. Quilmas, en A Costa da Morte, es una hermosa aldea de pescadores y labregos situada entre el océano y el Monte Pindo. Allí intentaron convivir durante años con una pequeña piscifactoría de la empresa Stolzi Farm, responsable de continuos residuos a la costa y a los campos adyacentes. Pero desde hace un tiempo, esta empresa, junto a Pescanova y la Xunta de Galicia, se ha planteado cubrir todo el litoral gallego con millones de metros cuadrados de piscifactorías. En el caso de Quilmas, el plan consiste en ampliar sus 25.000 metros cuadrados a más de 200.000. que ocuparían con cemento y plástico todos los campos existentes entre el pueblo y el mar. Hay que vivir de este trozo de tierra que nos quieren llevar, que es lo mejor que tenemos. Es lo que no pueden hacer los señores gobernantes, es hacer de tierra mar. La estrategia de la empresa fue similar a la de tantos otros proyectos desarrollistas. Ir casa por casa prometiendo puestos de trabajo y tratando de dividir a la comunidad contando que otros vecinos ya habían vendido sus tierras y que si no lo hacían, les expropiarían a la fuerza. Aquí simplemente ven una persona por las puertas comprando, para comprar las tierras y diciendo, como dije a mí misma, si no vendedes, desprofian. Lo que no esperaban era la respuesta del pueblo de Quilmas a estos métodos mafiosos. Pocos fueron los que vendieron, y los demás juntaron sus tierras para crear la cooperativa de agricultura ecológica Reina Lupa, en la que la mayoría de sus socias son mujeres de avanzada edad. Así comenzaron a cultivar la tierra que tenían planeado ocupar la piscifactoría, revitalizando la aldea y sus campos. Ahí entendí el potencial y la necesidad de luchar en defensa de la tierra. Mientras a veces siento que en una ciudad nos podemos manifestar miles de personas pidiendo migajas y no obtener nada, en Quilmas un pequeño grupo de ancianas y ancianos, solos y olvidados por la sociedad, son capaces de enfrentarse y paralizar las intenciones de una multinacional y de un gobierno haciendo lo que se ha hecho toda la vida y demostrando que vivir de la tierra y para la tierra es la única y la mejor manera de existir. Unirse, sembrar, cosechar y resistir. Esta es su estrategia de lucha. Estando allí, les preguntamos sobre qué harían si un día las máquinas entrasen en sus tierras, y nos contestaron sin dudarlo que tendrían que pasar por encima de sus cadáveres. Su tierra es su vida, ahora más que nunca. Hay que vivir de este trozo de tierra que nos quieren elevar, que es lo mejor que tenemos. Han sido las máquinas las que han entrado esta vez. Ha sido el fuego gris de la noche iluminada que quema nuestros montes verano tras verano. Quizás alguien se podría preguntar por qué la Xunta de Galicia recorta el presupuesto en prevención de incendios y en el fomento del medio rural si a nivel económico luego han de desembolsar mucho más para apagar el fuego. La respuesta es sencilla para aquellos que valoran la calidad de vida en base al Producto Interior Bruto y que saben que esa cifra crece con cada catástrofe. Aquellos que saben que apagar un incendio es un gran negocio en manos privadas, que la madera quemada resulta casi gratuita para madereras y celulosas, que el terreno se convierte en recalificable y de bajo coste para cualquier proyecto urbanístico, minero, energético, industrial o maderero, que acaba con las propiedades comunales y la vida rural y que además evita gastar dinero y esfuerzo en proteger y gestionar espacios naturales. Este es el caso del Monte Pindo, que acuna a Quilmas. Hace 3 años que la Asociación Monte Pindo, Parque Natural, exige proteger y cuidar este espacio conocido como el Olimpo Celta por la tradición cultural gallega. Eran los propios vecinos del monte los que querían participar activamente en la conservación del espacio, con los permisos y las ayudas necesarias. La respuesta de la Xunta de Galicia, que no hay dinero. 1.300 hectáreas del Monte Pindo ardieron a principios de septiembre, destruyendo casi la totalidad del espacio. 3 días antes, los vecinos alertaban de un incendio cercano, de que ellos solos no podrían limpiar todo el monte y de que la catástrofe iba a ocurrir pronto. El alcalde de Carnota, el municipio más cercano, tiene claro lo que pasó. Fue intencionado para evitar que se declarase parque natural. Con este incendio se quiso acabar con el Monte Pindo. Escogieron el día, la hora, el lugar y el viento para acabar con todo. Es un atentado ecológico. El fuego llegó a Quilmas y, pese al esfuerzo de los vecinos, se llevó consigo la práctica totalidad de sus tierras de cultivo, incluyendo las plantaciones de frutales, parte de los invernaderos y casi todas las colmenas apícolas de la cooperativa. Donde un día conocí un espacio natural que los vecinos querían cuidar y gestionar, unas tierras que daban comida y riqueza, una comunidad unida contra un proyecto acuícola, ahora hay impotencia y tierras desoladas, aptas para que siga avanzando el progreso. Pero tengo muy claro que lo que los vecinos de Quilmas llevan dentro no lo podrá mover ninguna pala excavadora, ni lo podrá quemar ningún incendio provocado, ni lo podrá ahogar ninguna piscifactoría. La tierra no se puede hacer mar, la tierra tiene que ser tierra. El último aullido de hoy es un llanto personal de furia contra los enfermos psicópatas capitalistas responsables de esta destrucción, y un llamamiento a que el fuego cambie de dirección hasta que ardan en su miseria. Toma la tierra. Toma la tierra. Defiéndela. Cuídala.